estamos muy felices por esta enorme concentración popular. Es una demostración más que que el conjunto del pueblo y los trabajadores no aceptamos la impunidad, no aceptamos el negacionismo del terrorismo de Estado, no aceptamos que se les dé la libertad bajo la cuestión de la prisión domiciliaria a todos los terroristas de Estado que han sido juzgados, y no aceptamos tampoco la escalada represiva y los presos políticos que este gobierno nacional hoy tiene de manera lamentable. Tener que denunciar que tenemos otra vez un 24 de marzo con decenas de presos políticos y con represión que se ha cobrado la vida de personas que iban a manifestarse. Carlos, ¿qué queda en el recuerdo en estos 42 años de compañeros de ruta que hoy no se encuentran y que lo tenemos presente en convocatorias y movilizaciones como la de hoy? Bueno, primera cuestión, que o sea, la dictadura no fue un rayo en un cielo despejado, ni fue un accidente, fue algo planificado. Hubo sectores empresariales que hicieron muy buenos negocios, que se engordaron los bolsillos. El grupo económico del actual presidente empezó la dictadura con 7 empresas y la terminó con 47. No es el único caso. Acá mismo hay empresarios que empezaron agarrando la concesión de una línea de trolebús y hoy son dueños de un tercio del transporte urbano de pasajeros. Es decir, la dictadura fue una fuente de buenos negocios para varios. No solo hay terroristas y genocidas que tienen las manos manchadas de sangre, hay muchos empresarios con los bolsillos manchados de sangre.